Pues se supone que no tendrías que estar escuchando esto, pero bueno, ya que estás, es el feed de un podcast que se va a llamar Preguntando. Y sobre todo va a intentar solucionar dudas relacionadas con el podcasting. ¿A quién le interesa? Pues sobre todo a gente que quiera realizar un podcast simple.